Skibadoom dance, Skibadoom dance. Cause that music got no groove, got no balls, no me hace pumping, pumping, pumping. Porque yo quiero bailar con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual. Basta ya de minimal. Es lo que bailo, otras movidas. Vas para adelante, you're gonna get. Es lo que bailo, otras movidas. Vas para adelante, you're gonna get. Skibadoom dance, Skibadoom dance. Cause that music got no groove, got no balls. No me hace pumping, pumping, pumping. Porque yo quiero bailar con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual. Basta ya de minimal. Es lo que bailo, otras movidas. Vas para adelante, you're gonna get. Es lo que bailo, otras movidas. Vas para adelante, you're gonna get. Basta ya de minimal. Es lo que bailo, otras movidas.